través de los diversos estilos del jazz, síncopa, improvisación y vanguardia en una misma sesión. Esto es Solo Jazz. Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo andan en este viernes? Pues ya lo saben, hoy tenemos buenas novedades para compartirles en esta sesión. Y justo comenzamos con una pieza llamada Play Twice, con el trío del bajista Thomas Bramery, quien recién editó Side Stories. Este disco, además de incluir varios tracks, también muestra la pluma de Thomas, quien acompaña el disco con varios textos sobre su visión del jazz y la sociedad en general. Y el álbum fue editado por el sello Jazz 11 y Thomas se rodea de dos de los más talentosos músicos de la nueva generación de jazzistas franceses, Karl-Henri Morissette en el piano y Elie Marty Charrier en la batería. Vamos con otro track de Side Stories. Esto que viene se llama Work Song. Están en Solo Jazz. Alberto González está ya puestísimo en los controles. Yo soy Sara Valenzuela y los invito a que nos acompañen durante esta hora. Continuamos. Thank you. Estás escuchando Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Escucha diariamente lo más relevante de la vida universitaria en su nuevo formato. Acompaña a Brenda Coronado y Antonio García de lunes a viernes a partir de las 14 horas. En Voz Universitaria, por Radio UV, 90.5 de FM y en línea. Radio Universidad Veracruzana presenta La Niña del Caracol. De lunes a viernes, entre 12 y 14 horas. Tierra para cultivar, música clásica. Estás escuchando XHRV 90.5 FM, Radio Universidad Veracruzana, en Jalapa, Veracruz, México. Seguimos en el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara. Nuestro Twitter es @soloyasradio. Nos vamos ahora con otro estreno. Se trata del saxofonista Tim Rice, quien recién edita un disco en el que versiona piezas de los Rolling Stones. Y es un disco con versiones de piezas clásicas, pero obviamente llevadas al terreno del jazz, porque Tim estuvo de gira con esta banda inglesa varios años y a partir de la experiencia editó The Rolling Stones Project, que ya va, por cierto, en segundo volumen, y tuvo como colaboradores, entre muchos otros, a Brian Blade, John Patitucci, Bill Frisell, Nora Jones, Luciana Souza, Sheryl Crow y más. Y por supuesto también participan varios de los Stones, Richards, Watts y Wood. Y el caso es que en total son 72 músicos los que invitó en estos dos volúmenes Tim Rice. Y de este material vamos primero con Brown Sugar, una pieza del álbum Sticky Fingers del 71. Y la versión de Tim incluye a Ana Moura en la voz y al guitarrista portugués Custodio Castelo. Después viene el clásico Miss You, con una vuelta de tuercas interesante hacia el jazz. Tim Rice, Stones World, Rolling Stones Project 2. Música que se hace en el momento y para el momento, aquí en Solo Jazz. I'm you the star in all my dreams. I've been waiting in the hall, waiting on your call when the phone rang. Just some friends of mine that say, hey, what's the matter, man? We're gonna come around about 12 with some Puerto Rican girls who got a desire to meet you. We're gonna bring a case of wine. Hey, let's go mess and fool around like we used to. Oh, tell me why you wait so long. Oh, baby, why you wait so long? Come on, come on. Singing after dark and people think I'm crazy. Stumbling on my feet, shuffling through the streets, and people ask me, what's the matter with your boy? Thank you. Estás escuchando Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV 90.5 FM. Después de dos vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Estás escuchando XHRV 90.5 FM, Radio Universidad Veracruzana, en Xalapa, Veracruz, México. .3, seguimos aquí en esta noche de novedades discográficas en Solo Jazz, y el turno ahora es para el respetable y virtuoso trombonista Steve Ture, quien estrena en agosto un material llamado The Very Thought of You, un disco que es editado por Smoke Sessions Records y presenta un cuarteto estelar ideal para la sesión: Kenny Barron en piano, Buster Williams en el bajo, Willie Jones tercero en la batería, y además hay un octeto de cuerdas que conduce el veterano arreglista Marty Scheller. Y como invitados especiales, Steve tiene nada más y nada menos que a George Coleman en el saxo y al guitarrista Russell Malone. Nos vamos con Never Let Me Go y enseguida Jarbert Sweet con el gran trombonista Steve Ture con su más reciente placa discográfica The Very Thought of You. Nuestro Twitter, @SoloJazzRadio. Thank you. Solo jazz, sonoridades impredecibles. Thank you.

Estás escuchando Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM. Disfruta Radio Vintage, un anecdotario musical desde la época de los 50 a los 90. Con Paco Aragón. Escúchelo de lunes a viernes a las 15 horas por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Los miércoles a las 11 de la noche, Radio UV se llena de rock and roll. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Sintonízanos todos los miércoles a las 23 horas por el 90.5 de FM y por internet en www.uv.mx/radio. Rock and Roll en Radio UV. Estás escuchando XHRV 90.5 FM, Radio Universidad Veracruzana, en Xalapa, Veracruz, México. Gran material el del trombonista Steve Tuor. Nos vamos ya con la última novedad de la noche y que está a cargo de dos figuras muy relevantes en la música. Tony Allen, fundamental en el afrobeat y quien fuera el baterista y director musical de la banda de Fela Kuti del 68 al 79. Y Jimmy Tenor, mejor conocido por ser la primera estrella del cabaret techno, este músico finlandés cuya música se caracteriza por ir más allá de las nuevas tendencias, combinando elementos de música afroamericana, electrónica, nu jazz y otros estilos. Estos dos músicos graban un disco en vivo en el Café Otto, que es un lugar para actuaciones de jazz experimentales y de improvisación que no tienen costo para el público y que se realizan en el distrito de Dalston, en Londres, allá en el Reino Unido. Y de este material llamado Otto Live Party, nos vamos con New World, Jimmy Tenor y Tony Allen. Muchísimas gracias por sintonizarnos, espero que la hayan pasado bien. Alberto González, como siempre, a cargo de los controles. Yo soy Sara Valenzuela y no me queda más que desearles una muy buena noche y un excelente fin de semana. Chao. Yeah.